Estos son los principales titulares del boletín informativo del 14 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Estados Unidos señala que se aplicarían otros gravámenes a los productos electrónicos exentos de los aranceles recíprocos. El primer ministro de Japón se compromete a convencer a Estados Unidos de que los aranceles no son beneficiosos. El gobierno de Tokio abre sitio web multilingüe para visitantes extranjeros que se enferman. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó que se podrían imponer gravámenes por separado a los productos electrónicos que sean eximidos de los llamados aranceles recíprocos. Sus comentarios revierten la opinión generalizada de que los productos electrónicos quedaban exentos de aranceles debido a la preocupación por los posibles efectos sobre los consumidores estadounidenses. Trump escribió el domingo en una red social: "Nadie está a salvo de nuestras medidas ante los equilibrios comerciales injustos y de las barreras arancelarias no monetarias que otros países han empleado en nuestra contra, y mucho menos China, que de lejos es la que peor nos trata". El viernes no se anunció ninguna excepción arancelaria. La administración estadounidense dio a conocer el viernes que los teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos que el país importa se iban a excluir de los llamados aranceles recíprocos. Trump indicó: "En las próximas investigaciones arancelarias de seguridad nacional echaremos un vistazo a los semiconductores y a toda la cadena de suministro de productos electrónicos". El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, señaló que los artículos electrónicos exentos de los aranceles recíprocos se verían sujetos, en cambio, a otro tipo de gravamen de importación. El domingo, en declaraciones a la cadena noticiosa ABC News, Lutnick afirmó que los productos electrónicos recaen bajo la categoría de aranceles a los semiconductores que se aplicarán dentro de 1 o 2 meses. Ishiba Shigeru, primer ministro de Japón, se ha comprometido a persuadir a los Estados Unidos de que las medidas arancelarias impuestas recientemente no beneficiarán a su industria, aunque advirtió que las negociaciones llevarán algún tiempo. El domingo, Ishiba se reunió con empresarios que administran empresas de fabricación de motocicletas y piezas en Kobe, en el oeste de Japón. Los empresarios le hablaron de cómo los aranceles estadounidenses afectan a las actividades de producción. El primer ministro explicó que su gobierno está instando al presidente Donald Trump a retractarse de las medidas arancelarias, pero dijo que las negociaciones tomarán algún tiempo. Señaló que Japón ha sido el mayor inversor del mundo en los Estados Unidos y ha creado allí más empleos que cualquier otro país. Se comprometió a que Tokio seguirá negociando para convencer a Washington de que las medidas arancelarias nunca serán apropiadas para fortalecer la industria estadounidense. La cambiante política comercial del presidente estadounidense Donald Trump está planteando desafíos para Japón. Washington critica a Japón por sus aranceles y señala que el país asiático impone un gravamen del 700% sobre el arroz. Tokio, por su parte, señala que la afirmación es ilógica, que si bien es cierto que existe un arancel, los Estados Unidos no lo describen con precisión. Japón ha establecido una cuota de importación obligatoria libre de aranceles. La cantidad para los Estados Unidos asciende a casi 350 mil toneladas. Eso representa casi la mitad de la cuota de importaciones libres de impuestos. Las importaciones fuera de este límite están sujetas a un gravamen de 341 yenes por kilogramo, es decir, aproximadamente $2.30. Por lo tanto, señala que la aseveración de Washington sobre el arancel del 700% no refleja la realidad. Por otra parte, los aranceles no son lo único que preocupa a Trump. También ha mencionado otras barreras como las normas y los procedimientos de certificación relacionados con los automóviles. En respuesta, el gobierno japonés explica que esas normas y procedimientos se ajustan a las directrices de la ONU, pero también señala que está tomando en consideración la preocupación del presidente estadounidense. El representante comercial de los Estados Unidos señala que las normas para cargadores de vehículos eléctricos en Japón impiden la entrada de fabricantes extranjeros al mercado. El ministro de Economía japonés declaró el viernes que no está claro si esa es la razón por la que los automóviles estadounidenses no tienen buenas ventas en su país. Sin embargo, afirmó que corresponderá que responderá, perdón, tras estudiar esta cuestión planteada por los Estados Unidos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno metropolitano de Tokio abrió un sitio multilingüe en Internet para visitantes extranjeros que caen enfermos. Las autoridades de Tokio indican que se tomó la decisión para responder al creciente número de visitantes extranjeros en la capital. Agregan que hay casos en los que se enferman, pero no logran encontrar centros médicos apropiados que atiendan sus síntomas. El sitio web capitalino proporciona información sobre servicios médicos en inglés, chino y coreano, explicando la manera de llamar a una ambulancia y los procedimientos de las instituciones médicas japonesas. También ofrece métodos de búsqueda de centros médicos en Tokio que proporcionan servicios en idiomas distintos al japonés. Ucrania informó que el recuento de muertos por los ataques con misiles balísticos que Rusia lanzó el domingo contra la ciudad nororiental de Sumy ascendió a 34, dos niños incluidos. Añadió que otras 117 personas resultaron heridas. Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial de Ucrania, dijo que los dos misiles utilizados en los ataques contenían municiones de racimo para acabar con la vida de la mayor cantidad de personas posible. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, publicó un comentario en redes sociales al respecto. Acusó a Rusia de seguir ignorando la propuesta de alto el fuego de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Zelensky señaló que Rusia continuará prolongando la guerra si no existe una fuerte presión y está confiada en que puede permitirse seguir matando gente. Zelensky hizo un llamado al mundo a no permanecer en silencio. Enfatizó que se debe presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra y garantice la seguridad de la población. Líderes de países europeos, incluyendo Francia y Reino Unido, también han condenado a Rusia por continuar con ataques letales contra civiles en medio de las negociaciones de alto el fuego. El domingo, Emmanuel Macron, presidente de Francia, escribió en redes sociales que es evidente que Rusia por sí sola ha decidido continuar la guerra sin atender en lo más mínimo los esfuerzos diplomáticos del presidente Trump. Macron agregó, se necesitan medidas enérgicas para imponer un alto el fuego a Rusia. El domingo se inauguró la Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón con múltiples exposiciones, entre las que se destacan la difícil situación de Ucrania, devastada por la guerra, y el futuro de la movilidad. La viceministra de Economía, Tetiana Berezhna, y otros funcionarios gubernamentales de Ucrania asistieron el domingo a la inauguración del pabellón de su país. En la ceremonia, Berezhna dijo que el mensaje ucraniano es escueto pero muy claro. Indicó que su deseo es que los visitantes conozcan los valores y las ideas que Ucrania atesora. El tema del pabellón es no están en venta, lo cual indica que los valores de la dignidad humana, la democracia y la libertad de expresión no se pueden comprar ni vender. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.